Quisiera hablar si ella no entiende, pero lo sabré de bendiciones. Si no sabes mirar, si no sabes aprobar lo bien querido, saber de los amores. Me voy a enamorar y después mujer tan linda, el recuerdo del amor, el recuerdo de la guerra, y aunque mal te mentía, estoy enamorado del mundo. Saber que fui sincero y saber que lo debimos todo por el cariño. Saber que ya sabía de mi vida, que comprendía, no lo niego, mi recuerdo, mi pensamiento, por gloria. Por tu vida y pensamiento, de tu vida lo corrí. Allí estoy en el tenampo, el mariachi toca y canta. Y él me ayuda a la vida, y al cantar estas canciones, todas mis desilusiones, poco a poco se me van. De mi amigo el cantinero, él ya sabe a quién yo quiero, y el por qué vengo a tomar. Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo, algo así ya no recuerdo, pero el caso es que se fue. Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo, algo así ya no recuerdo, pero el caso es que se fue. ¿Cómo se escucha ahí? Hoy que no está a mi lado, soledad. paramos. Cuando haya un ruido, paramos. Un ruido, paramos y seguimos. ¿Cómo se va escuchando? Hoy día no a la auricular. Pero me pienso que es urgente. Hoy quiero estar a mi lado. Siento una inmensa soledad. Presiento que jamás volveré a verte. Llama. Hey. Amago. Me hace falta que no me haga un poquito de ruido ahí porque me están haciendo una grabación ahí.